Esta primavera relájate en la Parque Sur Beauty Experience. Descubre los secretos de belleza de la doctora Ana Molina y Raquel Reich y las últimas tendencias de la mano de nuestras mejores marcas. Además tendrás descuentos exclusivos en nuestros restaurantes. Del 13 al 27 de mayo, no te pierdas Parque Sur Beauty Experience. Una experiencia única para hacerte brillar. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Las comunidades autónomas apuran las últimas horas ante el fin del estado de alarma para concretar las medidas que aplicarán a partir de dentro de algo más de 40 horas, del domingo 9 de mayo, con el fin de contener la transmisión del coronavirus sin tropezar de nuevo con los tribunales. Fernando Simón ayer hablaba en las últimas horas desde el Ministerio de Evolución, pero siempre con cuidado. Como conclusión, podemos decir que la evolución de la epidemia va bien. Esa cuarta ola que podíamos esperar hace unas semanas, con los datos que estamos observando ahora mismo, parecería estar ya descendiendo, se quedó en una pequeña ondulación. La mayor parte de las regiones está detallando en las últimas horas las medidas, algunas de las medidas que comunidades ya han avanzado y que relajarán en definitiva las restricciones impuestas para la hostelería, por ejemplo, y que levantarán cierres perimetrales y toques de queda. Otras estudian también precisamente cómo mantenerlas sin chocar con los tribunales superiores de justicia, como ha venido ocurriendo, por cierto, cuando el estado de alarma no estaba vigente. No obstante, la última palabra la conocen todos ustedes, lo están contando hoy todos, la tendrán el Tribunal Supremo en virtud del decreto aprobado por el Consejo del Ministro. Desde este momento el Ministerio habla de, bueno, de una etapa, pero de tener el control todavía de la situación. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, que el mensaje que hay que transmitir es que el fin del estado de alarma no implica fin de la aplicación de medidas de control. También es cierto que cada día que pasa el nivel de vacunación es cada vez mejor, pero tenemos que tener muy claro que ahora mismo estamos vacunando a los grupos más vulnerables. A las 10:30 tiene convocada una convocatoria de prensa la Comunidad de Madrid. Estará el consejero en funciones y el viceconsejero también para anunciar las medidas. Ayer lo habló también y lo transmitió a toda España y Andalucía Juanma Moreno. La Junta de Andalucía no mantendrá el toque de queda ni el cierre perimetral. Se abre mucho a este estado en la nueva situación. Principado de Asturias ya avanzado algunas de sus restricciones después del domingo, han acordado la ampliación del horario de hostelería, Baleares aprueba mantener el toque de queda, Cataluña ha descartado prorrogar, la Comunidad Valenciana estudia retrasar el comienzo de ese toque de queda y, como digo, Madrid a las 10:30 vamos a tener, si es posible, también aquí se lo contaremos en este programa, algunas de las conclusiones. De momento, los datos últimos que tenemos, que se han notificado desde las comunidades autónomas al Ministerio, nos hablan de 7.960 nuevos casos de coronavirus, 4.234 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, y la cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.559.222 desde el inicio de esta pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa a esta hora en el 202,20 frente al 205 de ayer, en el informe, como digo, que transmite en las últimas horas el Ministerio, donde se añaden también 160 nuevos fallecidos por el COVID-19. Un dato, el Instituto, saben ustedes que es el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, ha presentado algunos datos que hablan de un análisis mundial en el que duplica, atención, que duplica la cifra de muertos, de 3.209.109 de fallecidos, según la Organización Mundial de la Salud. Serían aproximadamente, según este informe, 6,9 millones. El análisis actualizado muestra Que Estados Unidos, por cierto, habría tenido más muertes por COVID hasta la fecha que cualquier otro país. 905.000, 300.000 España, en fin. Comunidades que ya han administrado, en respecto a las vacunas, 18 millones de dosis de vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Oxford y Janssen contra este COVID-19 que sigue azotando, que tenemos que seguir con mucha precaución. Un Ministerio de Sanidad que calcula también la cobertura de vacunación para la población mayor de 16 años y en este caso los porcentajes. Ayer fue un día récord de vacunas en España. Ese porcentaje asciende al 32,3% con al menos una dosis y el 14,2% para la pauta completa. Mayores de 60 años un 81,3% se nota y ya ha recibido una inyección y el 36% ha finalizado el ciclo de vacunación. Objetivo, 70% de la población española. Hoy lo volverá a repetir sin duda en alguna comparecencia que tiene el presidente Pedro Sánchez, inmunizar a todo este 70% de personas para final de verano. El presidente del gobierno insiste en este mensaje y otra novedad que luego comentaremos en la tertulia es el tema de patentes y vacunas. El gobierno de Estados Unidos, lo saben todos ustedes, comunicó a la Organización Mundial del Comercio que apoya el levantamiento temporal de la protección de la propiedad intelectual de estas patentes de vacunas contra el COVID-19. Lo expresó ayer mismo la representante comercial, un cargo que sería el equivalente más o menos del de secretario de Estado Exterior de España, Catherine Tate, en un anuncio que no ha sido del agrado, lógicamente, de las grandes farmacéuticas estadounidenses. Bruselas se ha visto arrastrada también por el anuncio de la administración de Joe Biden y se ha mostrado dispuesta a negociarlo y hasta la fecha tres empresas de este país han producido vacunas contra el COVID-19, Pfizer en colaboración con la alemana BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson y un cuarto laboratorio estadounidense, Novavax, que está muy avanzado en una cuarta vacuna. Los títulos de esas empresas, por cierto, con la excepción de Pfizer, se desplomaron en bolsa en cuanto se anunció la propuesta. Moderna cayó un 10%, Novavax cerca del 9% y BioNTech el 6%. En teoría, ese levantamiento de los derechos de propiedad intelectual permitiría que los países en vía de desarrollo pudieran fabricar sus propias vacunas. Pero claro, surgen muchas cepas, continúan el coronavirus por todos los rincones, a qué ritmo vamos, cómo se está haciendo, todo un debate en el que hoy se va a referir sin duda alguna también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que trasladará a la Cumbre Social Europea, que comienza por cierto hoy en Oporto, las propuestas de España ante el debate sobre esa suspensión de las patentes de las vacunas suscitado en Europa. Hoy nos vamos a acercar a conocer también en este programa en profundidad el mundo de la salud mental y las emociones, cómo las tiene usted, en qué grado con este coronavirus. Lo vamos a contar a partir de las 10:30 y vamos a insistir hoy en una enfermedad, en la osteoporosis. Sabremos mucho más, es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea y que vamos a conocer muchos más detalles de investigación que se están dando en España. A las 10:13, las 9:13 en las Islas Canarias, enseguida la salud mucho más cerca con pacientes, profesionales, industria, médicos, todo en directo. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. 10:13, abrimos línea con nuestra gran tertulia de la mañana de los viernes dedicado al mundo de la salud y muchas cosas más, porque es colateral todo lo que hablamos. Fernando Mugarza es director de Desarrollo Corporativo y Comunicación del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, me alegro de saludarte. Hola, buenos días a todos. Un placer, como siempre, Fran. Muchísimas gracias. Doctor Carmona, en Sevilla, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Don Alfonso, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran y Fernando. Muchísimas gracias. Enseguida está con nosotros Alfonso de la Lama, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada en España. En cuanto nos dé en línea a través de Zoom, están con nosotros. Bueno, Alfonso, nunca sabemos por dónde empezar de los grandes temas que hay, pero Patentes es de actualidad, plena actualidad, y la vacunación sigue siendo el eje fundamental. Cuando ayer batimos un récord de vacunación en España, todos los viernes vamos batiendo un récord. Sí, yo creo que son buenas noticias todas. Evidentemente, el que estemos vacunando a este ritmo es genial y espero que esto vaya a ir creciendo, que además yo ya eso lo vaticiné porque es lo lógico. Se van haciendo cada vez más vacunas y cada día hay más gente vacunada, con lo cual la demanda va a ir bajando. Al final vamos a tener, si Dios quiere, vacunas para todo el mundo en todo momento. Yo creo que eso. Y el tema de las patentes, pues es un tema muy, muy delicado, pero sí es verdad que en situaciones como esta, todo el mundo tiene que arrimar el hombro, y las compañías que son las que han inventado, por decir algo, decirlo de una forma que la gente lo sepa, han hecho posible estas vacunas, pues ahora mismo les va a costar trabajo soltar las patentes. Yo creo que esto tendrá que llevar aparejado una serie de beneficios para estas compañías, que son las que de verdad han hecho posible esto con una gran inversión, como cuesta cualquier tema de investigación. Fernando. Sí, bueno, pues, totalmente de acuerdo, querido Alfonso. Doctor Carmona, un placer, como Hola, siempre esta mañana, ¿no? Me alegro de saberte. Así es. Bueno, pues la verdad es que estamos inmersos, ¿no?, en una vorágine informativa en los últimos meses, bueno, yo creo que en el último año y pico, ¿no? Y ahora especialmente en este mes de mayo. Lo primero, pues yo creo que desde la Fundación IDIS, pues lógicamente nos congratulamos, ¿no?, de ese avance que hay con las vacunas, que poco a poco, bueno, pues vamos consiguiendo pues que el porcentaje de vacunados sea mayor, y eso es muy importante, ¿no? Por otro lado, resaltar también la relevancia de las investigaciones que se están desarrollando en España a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras organizaciones, y de tal forma que el doctor Enjuanes pues nos anunciaba que quizá para el año próximo, primer trimestre, pues podríamos tener disponible la vacuna española, ¿no? Esa vacuna que también pues se va a unir al resto de vacunas que están en este momento funcionando, ¿no? Por otro lado, tenemos próximo el día 9, con el final del estado de alarma, ¿no? Eso os quería preguntar también, Fernando, vuestras opiniones sobre eso. Y en ese sentido, pues vamos a tener 17 situaciones diferentes, ¿no?, como hemos tenido también en a lo largo de la pandemia. Ahí lo que pedimos desde la Fundación IDIS es pues eso, colaboración, cooperación y coordinación, sobre todo, ¿no?, esas tres C's, que es muy importante. Y luego, de cara a la población, pues lo que siempre decimos, ¿no?, al final lo más importante es la responsabilidad individual, ¿no?, para que al final haya un impacto colectivo, y esa responsabilidad individual va en tomar las medidas que tantas veces hemos dicho, pero que no está mal de más el repetirlas, ¿no? El de la distancia, el de lavado de manos, el de la mascarilla, y por supuesto en este momento, si te llaman, pues ir a vacunarte, que es lo que todos tenemos que hacer como responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Hay otros temas, pero bueno, ahí lo dejo. A las 10:30 vamos a conocer detalles de la consejería, del consejero en funciones de la Comunidad de Madrid. Ayer, doctor Carmona, también el presidente de la Junta, bueno, ya se conoce que no se va a mantener el toque de queda ni el cierre perimetral de la región. Se abren mucho las medidas. Lo que comenta el doctor Mugarza, doctor Carmona, es muy interesante, que seguir manteniendo esas medidas. A ver si nos vamos a tener sorpresas, ¿eh? Hombre, yo creo que hay que hacer las cosas con conocimiento y con causa. Yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros hagamos lo que acaba de decir Fernando, que es sabio en estas líderes. Yo creo que es fundamental que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nosotros mismos, con lo cual estamos siendo responsables de nuestro entorno. Y si eso se va añadiendo, haremos una inmunidad de rebaño, pero sin la vacuna. Yo creo que eso es lo primero. Después, yo el confinamiento por sectores, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal, porque hay un hartazgo tremendo ahora mismo en la población, y hay que empezar a abrir la mano y ver cómo se desenvuelve la gente. Si esta gente vemos que en algún momento se desenvuelve mal, pues habrá que volver a otra vez a lo mismo. Pero ya hay que empezar a enseñar a la gente que esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo asado, y el que no lo haga, pues estará confinado. Y entonces no castigar a aquellos que lo están haciendo bien, y sin embargo, a aquellos que lo hacen mal, pues confinarlos. Estamos en un momento, yo diría que clave, ¿no? Con el verano por delante, doctor Mugarza, doctor Carmona, de la situación que nos podemos encontrar con, bueno, por eso están surgiendo este tema delicado de las patentes. El coronavirus sigue ahí, desde luego. Están surgiendo nuevas producciones de vacunas y el escenario de los próximos meses puede ser muy, muy diferente. Si todo fluye y no tenemos, insisto, me vais a permitir sorpresas, ¿no, Fernando? Pues sí, la verdad es que hay que mirar con atención el periodo de tiempo que nos viene, ¿no? Yo recuerdo que se decía al comienzo de la pandemia que este virus pues tenía una cierta labilidad térmica, ¿no? En el sentido de que cuando llegan las altas temperaturas pues tiende a disminuir, ¿no?, su contagiosidad, y hemos visto que no es así. Este virus no entiende ni de políticas, no entiende de patentes, no entiende de estacionalidad, no entiende de nada. Simplemente lo que entiende es que trata de contagiar en el momento que nosotros bajamos la guardia. Por eso, independientemente de las medidas que toman las autoridades, especialmente, insistimos, y el doctor Carmona lo ha dicho fenomenalmente bien, con el tema de la vacunación, es muy necesario que nos concienciemos a que, a pesar de que el día 9 de mayo cesa el estado de alarma, el virus va a seguir estando con nosotros y, además, va a seguir estando durante tiempo, porque tenemos que aprender también a convivir con él. Por lo tanto, insisto, medidas de prevención, responsabilidad individual, que es la única manera y es la mejor vacuna que tenemos en este momento. Y, por supuesto, si te llaman, yo, desde luego, no tengo ninguna duda que iré a vacunarme con toda seguridad. Doctor Carmona, ¿cuál es el estado de los médicos ahora mismo en nuestro país cuando, bueno, sigue cierta tensión en las UCIs de toda España, aunque se nota realmente la evolución? Hombre, en cierto modo estamos empezando a ver un poco de luz, porque es verdad que han ido bajando, aquí en Andalucía concretamente van bajando la UCI, los contagios se han mantenido un poco más, pero es que se hacen más pruebas y con lo cual todos esos contagios que antes no contabilizamos ahora se contagian de una forma, ahora se contabilizan de una forma fácil porque se le hace la prueba, que es lo que teníamos que haber hecho al principio. Pero una vez dicho esto, los médicos que han soportado esa presión, ese dolor con las personas, ellos son los con los pacientes graves, estamos hablando de pacientes graves, están un poco más relajados. Un poco más relajados porque evidentemente, si tú en vez de tener 180 tienes 100, pues eso te relaja un poco. Pero somos los primeros que decimos lo mismo, no hay que bajar la guardia. Yo creo que esto es fundamental. Este virus ha venido para quedarse. Tiene una mala idea que no es ni normal. Es un virus que no se conoció otra cosa igual, porque todos los virus tienen algunas configuraciones que efectivamente o atacan más en primavera, en otoño y tal, pero aquí este es que ataca cuando menos te lo esperas y de la forma que menos te lo esperas. Y si además se mete contigo y ve que no, se cambia. Y se va cambiando por país, como que estuviera aprendiendo idiomas. Yo creo que esto es una de las grandes bazas que tiene el virus, que nos está sorprendiendo a todos los que nos gusta un poco la investigación. Bien, es verdad que se está aprendiendo mucho de las vacunas y todas estas variables que se están haciendo ya van a conferir que se vayan haciendo vacunas cada vez más eficaces y que evidentemente estas vacunas van a tener que pasar como con la gripe. Habrá que irse revacunando posiblemente de año en año. Ya iremos viendo. Lo que sí pediría a todos y sobre todo a los estados, que ahora que hay tanta masa de contagiada, tanta masa que ha pasado la enfermedad, tanta masa que se está vacunando, señores, hagamos estudios de cómo se está comportando, porque si nos pasa lo mismo que cuando hicimos en un principio, que no se hicieron autopsias, que tenían que haberse hecho, autopsia, desde el primer muerto, pues entonces no aprendemos. La medicina y la ciencia tiene que ver evidencia. Si esa evidencia nada más que se puede hacer con ensayos, estudios, etcétera. Y eso es lo que yo pediría, que hicieran estudios a gran escala que nos van a dar una información de cómo es el comportamiento del virus y por dónde tenemos que atacarle. Creo que tenemos conexión. Sí, dime, Fernando, que querías decir algo. Sí, nada, simplemente muy breve, sumar a lo que ha dicho el doctor Carmona, ¿no? En el tema de, por supuesto, la importancia de los estudios y recalcar que en este momento también las compañías farmacéuticas están en una carrera, en una espiral tremenda de investigación y de innovación, no solamente en el tema de la prevención a través de la vacuna, sino también a través de los tratamientos específicos para este virus SARS-CoV-2, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, hemos tenido noticias también a través de los medios de comunicación de que, por ejemplo, laboratorios Pfizer, ¿no?, que fue, bueno, es uno de los laboratorios que tiene la vacuna, en este momento pues está desarrollando un medicamento que iría específicamente al tratamiento de este virus. Y yo creo que esa vía también es muy importante, que consigamos también tratamientos específicos aparte de la vacunación. Uh-huh. Alfonso de la Lama, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España, de ASPE. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, hola, en esta línea de colaboración público-privada, y ahora hablaremos más, ayer precisamente Fátima Báñez, la presidenta de la Fundación COE, hablaba de esa investigación de la COE con las mutuas y la posibilidad de desarrollar mucho más las vacunas en las organizaciones, en las empresas, digo, con los empleados. Bueno, desde el principio hemos insistido en que se utilicen todos los recursos para vacunar. Este es un recurso más, no es la sanidad privada, es un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social, la Fundación de COE y las mutuas de accidente de trabajo para vacunar dentro de las empresas, pero según el calendario público. Pero sí nos gustaría un acuerdo similar entre el Ministerio de Sanidad, claro, y la sanidad privada para seguir aumentando la capacidad de vacunación. Bueno, estáis en ello, ¿no? Estamos en ello. De hecho, hay algunas comunidades que sí. ¿Vosotros o el Ministerio? Alfonso, en vosotros. Madrid, pues ya se está vacunando en los hospitales a los enfermos más graves o crónicos. Y bueno, pues sería un ejemplo a seguir en otras comunidades, ¿no? Uh-huh. Desde esa colaboración público-privada, la sanidad privada, especialmente en Madrid, que vamos a tener noticias a las 10:30 de nuevas medidas, yo creo que es evidente esa colaboración, ¿no?, entre lo privado y lo público, en el caso de la Comunidad de Madrid. Alfonso. Sí, absolutamente. Y bueno, yo ahí estoy de acuerdo con lo que ha comentado antes Fernando, ¿no?, que en toda esta realidad que nos viene encima de 17 realidades, pues necesitamos coordinación y colaboración, ¿no? Y desde luego la sanidad privada, como siempre, está ahí trabajando y está dispuesta a ayudar a la parte pública y desde luego a seguir actuando con normalidad y atendiendo a sus pacientes. Pues opiniones de IDIS, de ASPE, de los médicos en nuestro país, del presidente del Colegio de Médicos en esta tertulia inicial con grandes temas. Fernando Alfonso, doctor Carmona, muchísimas gracias por estar todos los viernes con nosotros. Y información hay, ¿eh? O sea que tenemos que reflexionar mucho en los próximos días. Muchísimas gracias a los tres. Buen fin de semana. Un abrazo. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Un abrazo. Si tu lado emocional dice: invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice: no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. ¡Qué ganas de tomarnos un aperitivo al solecito! ¡Sí, qué ganas de aire libre! Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco. Ahora tienes un conjunto de mesa y 6 sillas por solo 99 euros. Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Pues vacunarse, como acabamos de escuchar, es muy importante en las reflexiones, en todos los conceptos que tocamos en este programa. El trayecto está siendo largo para muchos, como una etapa de cualquier vuelta ciclista, y todo apunta también a que aún quedan por pedalear varios puertos. Como se publica en algunos medios de comunicación esta mañana, se cumplen 6 meses desde que el gobierno central decretara el ya interiorizado estado de alarma. Vamos a tener mucha información el domingo. Se abren muchas comunidades autónomas, más que nunca, precaución, distancias, mascarillas, confianza, pero manteniendo también muy cerca de que tenemos y seguimos teniendo este coronavirus entre nosotros. Y una de las consecuencias de este coronavirus están siendo evidentemente pues todo lo que está ocurriendo con las patentes de las vacunas y que vamos a tener mucha información también a lo largo de las próximas horas, pero la salud mental, el estado de todos los que estamos conviviendo en organizaciones, en empresas, en hospitales, con pacientes, con doctores, con médicos, pone a la salud, al miedo, al estrés, a la irritabilidad, al hastío, fruto también de la primavera, por cierto. Son solo algunos de los síntomas que la población ha ido desarrollando tras verse afectado por esta nueva situación. En casos extremos, muchos han visto cómo el ajetreado año que hemos vivido le han desarrollado síntomas también de ansiedad, cuadros depresivos, en fin, hay muchos datos sobre eso. He invitado esta mañana a desayunar con nosotros a Cristín Luz, directora general de Stimulus, que está con nosotros, empresa que se dedica a todo eso. Querida Cristín, me alegra mucho de saludarte en estos estudios en directo con nosotros. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Fran. Encantada de saludarte también. El tema central, la salud mental, ¿no? En el trabajo sois expertos en esto, en la situación actual. Analicemos, Cristín, el impacto, ¿no?, de la crisis sanitaria en la salud mental. Se está hablando mucho, pero ¿cuál es tu percepción sobre esto? Es verdad que la salud mental en el trabajo está cogiendo una importancia cada vez más importante, una toma de conciencia mayor en las empresas españolas. Llevamos 11 años con Stimulus apoyando, apostando por la importancia de la salud psicológica en el trabajo, y lo cierto es que todo se ha acelerado en este último año. Ahora vemos cómo las empresas toman en consideración lo importante que es cuidar de la salud mental, apoyar a sus empleados, desarrollar nuevas competencias para evitar, para fomentar organizaciones más saludables. O sea que hemos visto totalmente un cambio de paradigma que acompaña este cambio de empresa, ¿no? Esta empresa del futuro que se está diseñando ahora mismo. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, Lancet lanzó un estudio en febrero que demuestra un incremento del malestar psicológico en comparación con los últimos años, especialmente en la franja de edad de 18 a 34 años. Sin embargo, es difícil poder comparar a nivel internacional todos estos datos, y creo que hay cada vez más investigaciones que están ahora mismo en curso que nos van a ir alimentando y demostrando lo que ya estamos todos percibiendo. Es decir, la importancia que está ahora, que tienen ahora el papel de las organizaciones en cuidar de la salud psicológica, la salud mental, como un reto principal en el momento que estamos viviendo. Al final todos convivimos, querida Cristín, y en las empresas mucho más. El papel de las empresas en cuidar del bienestar en el trabajo, eso es salud. La salud se ha convertido en un elemento clave en las organizaciones, ya no solo para el director de prevención o el director médico, sino para toda la organización. Hemos visto cómo ayer mismo la presidenta de la Fundación COE, Fátima Báñez, anunciaba también acuerdos a través de las mutuas de trabajo para vacunar, que es lo que nos decía aquí el presidente de la COE, Antonio Garamendi, el Día Mundial de la Salud. Yo creo que el papel de las empresas en cuidar ese bienestar va a ser claro, evidente y sobre todo de mucha innovación de futuro, ¿no? Es totalmente claro, es evidente, y también hay que tomar en consideración el cambio que está viviendo ahora la organización del trabajo. Estamos hablando de una nueva pandemia, una pandemia invisible, ¿no? Todo el tema de la salud psicológica son los efectos colaterales del año que hemos vivido y que es totalmente, totalmente increíble. Nadie podía esperar el efecto que ha tenido todo este último año en la salud psicológica. Obviamente las empresas tienen un papel muy importante. ¿En qué sentido? Las empresas están ahí para poder conocer la situación, tener indicadores, medir, conocer el estado de salud psicológica de sus trabajadores para poder tomar medidas adecuadas. Segundo, formar, desarrollar competencias. ¿Por qué? Porque el trabajo ha cambiado tanto que para cuidar de esta salud psicológica es importante también dotar a los empleados de nuevas herramientas y de nuevas competencias. Y, por supuesto, apoyar. Porque todos lo sabemos, todos creo estamos afectados por esta circunstancia. La salud psicológica ahora mismo es el reto. Tú que conoces bien, ¿qué le recomendarías a...? Bueno, todos somos trabajadores y todos los pacientes y todos los médicos, especialmente para el sector de sanitario, ¿no?, al cual nos dirigimos esta mañana desde una visión también de las personas. Danos algún consejo de esos que me das tú de vez en cuando para mantener ese bienestar, esa salud mental ordenada, en la medida de lo posible, claro. Podría dar muchos consejos para esto, pero quizás el principal es buscar ayuda, ¿no? Pedir ayuda cuando se necesita, que todavía esto puede ser difícil, puede ser culturalmente difícil, pero hay profesionales que pueden realmente ayudar a hacer frente a la situación en la cual estamos. ¿Cuál es el futuro del trabajo y las competencias necesarias, Cristín, para hacer frente, bueno, a esto que llamamos nueva normalidad? Pues, a ver, el trabajo se ha visto totalmente revolucionado por todo lo que hemos pasado. Hablamos de teletrabajo, hablamos de desconexión digital, hablamos de todas esta realidad del trabajo que no tiene nada que ver con lo que es hoy con lo que era antes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos formar a la gente para hacer frente a esta nueva realidad y necesitamos nuevas competencias. Por ejemplo, como directivo, ¿cómo hago para gestionar un equipo a distancia? ¿Cómo hago para no caer en las trampas de la hiperconexión? ¿Cómo hacemos para detectar un compañero en dificultad cuando no lo tengo a diario? ¿Cómo hacemos para poner dinámica de equipo, espíritu de equipo en un equipo que ya no se ve tan a menudo? Todo esto impacta directamente en la salud psicológica. Son factores de protección que existían en la organización del trabajo anterior. Necesitamos buscar nuevos factores de protección para hacer frente a los factores de riesgos psicosociales que estamos experimentando cada día en esta nueva realidad. Te quedas con nosotros en la tertulia, pero una última cuestión quería preguntarte. ¿Qué gran evolución ha tenido todo esto de, lógicamente, por urgencias, ¿no?, de este coronavirus? Pero ya llevaba un buen ritmo, todo lo que es el bienestar, la salud en el entorno de las organizaciones, pero ha llegado esta pandemia, este coronavirus, nos ha cambiado las formas, nos ha cambiado el paso, y por coger algo positivo, ¿cómo ha evolucionado la salud del bienestar, la salud mental, todos estos aspectos de las organizaciones? Gracias por el toque positivo, porque también pienso que hay que ver lo positivo que nos ha traído toda esta situación. Es verdad que ahora mismo la toma de conciencia de la importancia de la salud psicológica está en el centro de la agenda de recursos humanos, de la agenda de las empresas, y eso sí que es una evolución grande. Siempre pensamos que lo importante es cuestionar y apoyar apoyar los cambios en el trabajo mientras estamos trabajando, ¿no? No en la periferia, no cuando acabamos la jornada laboral. Creo que toda esta situación ha hecho que las empresas han tomado conciencia de que es el momento y de que es el punto clave para conseguir motivación, engagement, rendimiento y salud de su plantilla. A ver si le pregunto a mi compañero Félix Franco y a todo el equipo de producción. Está hablando el consejero de salud de la Comunidad de Madrid en funciones. Escudero, a ver si tenemos alguna noticia a lo largo de los próximos minutos de lo que está contando. Podemos conectar con él. Pero por último, Cristín, retos. Dime un reto para todo esto que estamos teniendo de un bienestar diferente en las organizaciones. El reto es que ya no sea una cuestión, es que realmente sea una evidencia. Ese realmente es el reto. Para mí, el reto del futuro es que el bienestar y la salud psicológica en el trabajo sea algo totalmente normal, totalmente habitual en el día a día de un trabajador, que sepa perfectamente dónde pedir ayuda, que esté formado en nuevas competencias para cuidar de la salud psicológica en el trabajo y que la empresa disponga de indicadores potentes y fiables para poder mejorar la organización del trabajo. Uh-huh. Para mí, realmente, este es el reto. Cristín, te quedas con nosotros un ratito, ¿vale? En este programa hasta las 11 de la mañana, en el que pretendemos traer todos los asuntos de salud y sanidad con todos ustedes. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Las 10:40, como digo, está hablando el consejero de salud de la Comunidad de Madrid, Escudero, en funciones en estos momentos y se están tomando medidas. La estás tomando en estos momentos. Luego están escuchando nuestros contertulios y a ver si tenemos alguna información. Les dijimos que íbamos a hablar de la osteoporosis, que se ha convertido en una epidemia silenciosa, como podría ser, por ejemplo, la diabetes, que es importante tenerla en cuenta porque es bueno analizar también qué prevalencia tiene. Y creo que tenemos en línea al doctor Carlos Raposo, profesor de farmacología en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Raposo, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, pues ahora hablamos del proyecto tan interesante de Colosteo que me tiene que hablar, pero ubiquemos la osteoporosis, cómo estamos en España y sobre todo cuéntenos síntomas para todos nuestros oyentes en una enfermedad que, como usted decía y le escucho alguna vez, es muy silenciosa, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, la osteoporosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y es una enfermedad que afecta a amplias capas sociales con una prevalencia altísima, porque está muy ligada a la edad. Entonces, siendo un país tan longevo como el que afortunadamente tenemos en España y en el mundo más desarrollado, pues la osteoporosis se hace presente igual que otras enfermedades crónicas. Por tanto, eso es crónica, pero es progresiva, pero es grave. Con una sintomatología, y de ahí viene la denominación de silenciosa, una sintomatología que puede ser latente, silente, no dar unas manifestaciones a medio plazo, uh-huh, pero lógicamente terminan dando unas manifestaciones que pueden llegar a ser dramáticas. Inicialmente podemos decir que puede cursar después de esta fase silente pues con dolores, bueno, por aplastamiento vertebral, por diferentes situaciones relacionadas con los huesos. Uh-huh. Pero luego, después del aplastamiento, del dolor, puede venir, lo pongo en, no es que sea un hecho cierto, pero sí que es un riesgo, las temibles fracturas. Uh-huh. Y las fracturas pues ya pueden conllevar a un estado, digamos, diferente según sea el tipo de fractura, si es vertebral, si es de fémur, es decir, me reafirmo en lo de la epidemia silenciosa y me reafirmo en la gravedad del proceso y que está, bueno, digamos, las raíces llegan a toda nuestra sociedad porque está muy relacionada con la edad, no solo con la edad, pero es un factor fundamental. Todo esto, doctor, también influye en la edad en la que se manifiesta y cómo puede afectar, ¿no?, al enfermo, al estilo de vida en esta osteoporosis que está muy presente. Bueno, el estilo de vida es algo capital también en la osteoporosis. El estilo de vida conforma también un riesgo que puede llegar a ser importante. Igual que hay otros riesgos de los cuales podemos hacer poco. La edad referida, pues ahí no podemos hacer nada. Tampoco podemos hacer nada en el sexo. Tiene una las mujeres después de la menopausia pues tienen también una mayor riesgo por la pérdida de estrógenos. Pero luego lo que es el estilo de vida, desde luego que influye. Estilo de vida como puede ser fumar, como puede ser beber alcohol, como puede ser una vida sedentaria, como puede ser mantener una delgadez extrema, que no fortalece los huesos, como puede ser no tomar el sol suficientemente, que no haya un aporte ni de vitamina D ni de calcio. Es decir, conforma una serie de elementos en los cuales sí se puede actuar como preventivo. No son los únicos, ya digo, pero ahí sí que podemos, se puede actuar. Y lógicamente tienen una repercusión capital en el futuro desarrollo de la enfermedad. Hábleme del proyecto Colosteo. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se inicia? ¿Con qué objetivo? Teniendo a la osteoporosis también como eje fundamental, doctor. Bueno, el proyecto Colosteo se inicia por un impulso que hace la Unión Europea, la Comisión Europea, que desde Europa se seleccionan aquellas enfermedades o trastornos que pueden ser más prevalentes en el ámbito europeo, y la osteoporosis es elegida como una punta de lanza. Entonces, desde Bruselas, desde la Comisión Europea, se tutelan proyectos para intentar investigar qué situaciones pueden ir mejorando y que la población no tenga tanto esta enfermedad. Bueno, pues ahí se inicia el Colosteo. Colosteo tiene un objetivo, que es verificar, evaluar si el calostro bovino, si el calostro que produce las hembras bovinas, puede aliviar, prevenir, incluso ralentizar la posible aparición de la osteoporosis. Ese es el objetivo primario, y lo que es importante es incidir en que la Comisión Europea está haciendo un seguimiento riguroso del proyecto. Entonces, ahí también lo que se quiere es que se intervengan, como es un proyecto de ámbito europeo, que intervengan diferentes países. En nuestro caso, en el proyecto, España, Portugal y Grecia, en el ámbito académico con universidades, en el ámbito empresarial con Saluris por España, BME por Grecia, y bueno, pues ahí se conforma la estructura o el marco de colaboración. Desde un punto de vista metodológico, lo que hacemos es coger, primero en líneas celulares, cogemos líneas celulares de hueso, óseas, les producimos el daño semejante al que ocurre en la osteoporosis, es decir, le sometemos, por ejemplo, a tratamiento con corticoides. Antes también, dentro del estilo de vida, pues ciertos medicamentos tienen la tendencia de producir osteoporosis. Bueno, pues nosotros dañamos estas células para que tengan un comportamiento semejante a la osteoporosis, y luego añadimos nuestro elemento de estudio, nuestro calostro, y vemos si este deterioro se detiene, incluso se revierte. Eso en células. Luego lo estamos haciendo en animales de experimentación, en ratas. Esto se está llevando en Portugal, y también en humanos. Esto se está llevando en Grecia. Entonces, todo esto conforma el estudio metodológico, que hasta el momento está dando unos resultados excelentes, en cuanto a que efectivamente estamos viendo que el calostro puede ser un coadyuvante para el tratamiento ya establecido. Pues ese es el proyecto Colosteo. En 10 segundos, ¿qué hoja de ruta tienen, doctor? Bueno, la hoja de ruta es concluir los estudios, ya le digo que van formidables, y bueno, hacer todos los trámites administrativos para que nosotros prevemos que después del verano pueda comercializarse, pueda tratarse como un nutracéutico preventivo, y por supuesto sin sustituir al tratamiento ya establecido, porque no pretendemos sustituir la medicación, pero sí ser un coadyuvante. La hoja de ruta es concluir estudios y poderlo comercializar después del verano como nutracéutico. Muy bien, doctor Raposo, don Carlos, profesor de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre este proyecto interesante y la investigación presente también en este programa, y se lo queremos trasladar a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar en directo con nosotros en este viernes. Gracias. Ha sido un placer. Adiós, buenos días. Buenos días. Pues nos vamos directamente a la tertulia final con Nacho Nieto y Antonio Burgueño. Y Cristín, hoy que nos acompaña con todos nosotros, Cristín Luz, que está también en directo. Y con los tres nos vamos a ir al final del programa comentando todos los detalles de la jornada. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Bueno, Cristín, estás a gusto aquí en este programa donde se está hablando de la vida, ¿no? De la salud en general, ¿no? Sí, muchas gracias, Fran. Siempre me parece que siempre llevas estos temas a la actualidad y eso se agradece. Te presento a mi buen amigo Nacho Nieto, ex consejero de salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, que está en línea ya con todos ustedes. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos, buenos días, Cristín. Pues buenos días, aquí Nacho. Estamos a la vez siguiendo la rueda de prensa del consejero de Madrid y del de Justicia. Nos vamos a ir enseguida allí. Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, pues medidas, como decía Nacho, medidas en, bueno, como lo decíamos en la tertulia de la mañana, medidas en toda España a través de... del día 9 del nuevo estado que vamos a tener en España y a nivel regional todo lo que va a suponer. Creo que está interviniendo todavía el exconsejero en funciones de salud, Ruiz Escudero, y creo que tenemos línea para poderlo escuchar. En cuanto tengamos sonido lo escuchamos, pero es evidente que estamos, Antonio, Nacho, Cristín, estamos a un nuevo momento, ¿no?, de este coronavirus, de esta situación donde nos vamos a abrir muy más y la precaución va a ser muy muy interesante, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, ciertamente lo que estamos es en una nueva situación, sobre todo de en el orden jurídico, curiosamente, porque se nos abre un nuevo marco que habrá que ver cómo se hace, que esta semana ya se han estado dando pasos hacia un lado y hacia otro para intentar encontrar el camino adecuado, porque lógicamente, digo en un marco jurídico, porque el COVID, esta pandemia sigue su curso, sigue bajando como iba bajando, pero no se detiene. El día 9 no hace un cambio brusco en su desarrollo porque se haya llegado en esa fecha determinada por una disposición publicada en su día en el Boletín Oficial del Estado. Uh-huh. Y bueno, es curioso que estamos viendo cómo eso está obligando, no obstante, a que se produzca un cambio en la situación que vamos a vivir a partir de ese momento, como por ejemplo está siendo que en todas las comunidades autónomas se está anunciando que va a desaparecer el toque de queda. Sí. Escudero, Ruiz Escudero está hablando, Félix. Yo creo que lo podemos escuchar en estos momentos, a ver qué está diciendo el consejero en funciones hablando en directo en la comunidad de Madrid. Creo que tenemos hilo directo con él. Más estaciones de transporte. Ese es el sonido. Puede producirse el caso paradójico de que un madrileño, una persona que resida en Madrid capital, no puede ir a otro municipio, pero un ciudadano que venga de Lisboa pueda moverse por toda nuestra región. Resulta un hecho absolutamente paradójico. Además, la orden de la Comunidad de Madrid era más estricta. Antes la movilidad se limitaba en la zona básica de salud y ahora los madrileños se pueden mover por todo el municipio. Y un ejemplo claro lo vemos en Madrid capital. Más de 3 millones de madrileños ahora mismo pueden moverse por todo el municipio sin ninguna traba, sea cual sea la incidencia en su distrito o en su zona básica. Y si algo nos ha enseñado este virus es que es importante acorralarle. Es algo vital, de ahí esas restricciones de movilidad. Por ese motivo, la Comunidad de Madrid solicitó que Madrid capital se le tratara como 21 municipios, como esos 21 distritos que tienen cerca de casi todos por encima de los 100.000 habitantes y no solo en uno, para que así hubiera más control y el Ministerio ni se molestó en responder a esta petición. Asimismo, con la medida impuesta por el Ministerio, quedan al margen determinadas zonas con alta incidencia acumulada. Pero en base a nuestra responsabilidad como Gobierno, por el bien de la salud de los madrileños y siguiendo la estrategia marcada por la Dirección General de Salud Pública, informarles que las zonas básicas de salud por debajo de 100.000 habitantes, pero con alta incidencia acumulada, seguirán cumpliendo las medidas de restricción y de control de movilidad ya conocidas. Es un criterio. Pues lo está anunciando el consejero en funciones. Antonio, bueno, se van a mantener y todos los contenidos se van a mantener medidas con mucha precaución, ¿no? Yo creo que ella está reivindicando lo que les están con el criterio que han seguido siempre, que es seguir aplicándolo. Me parece de momento tremendamente coherente, ¿no? Y ha puesto el acento en algo que siempre hemos dicho, que esto de poner fronteras en las regiones es absurdo, ¿no? De Guadalajara no puedes ir a Madrid pero te puedes ir a Ciudad Real y con independencia de las incidencias que haya, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto yo creo que se va a dar un paso más. Creo que vamos a ir, si se me permite, a un modelo más al Ayuso, por aquello de la libertad de creer en el individuo y su responsabilidad. Evidentemente, hay gente que no lo es, pero hay que creer la libertad del individuo y que eso, la libertad, supone un incremento de responsabilidad individual. Y ese es el modelo. Ese es el modelo que recemos para que la gran mayoría, que yo creo que sí, estoy seguro de si la gran mayoría va a caminar hacia ese punto. La responsabilidad. Y eso unido a las vacunas, que van a una velocidad de crucero bastante aceptable en estos momentos, si sigue así, pues yo creo que es una buena combinación. Ya veremos. Aquí nadie tiene la varita mágica ni puede sacar la bola, ¿no? Tú que estás en contacto con empresas constantemente, Cristín, bueno, esa nueva normalidad que hablábamos son las reivindicaciones también de las fronteras, ¿no?, del consejero. Pero lo que está claro, insisto, es que estamos en una fase de este coronavirus nueva, esperanzadora, con las vacunas y que se va a notar, manteniendo la precaución, yo insisto siempre. Sí, efectivamente. Yo creo que todos los empleados, todas las personas también tenemos ganas de ver que avanzamos, de que se mueve, de que volvemos a reencontrarnos con una nueva normalidad. Pero también todo esto supone efectos, ¿no?, también en nuestra salud psicológica, la incertidumbre, también la respuesta de las personas puede ser muy distinta y muy individual. ¿Cómo vamos a enfrentarnos al retorno al trabajo? ¿Vamos a querer volver a lo que teníamos antes o no? Habrá personas que están deseando, habrá resistencias. Todo esto habrá que tomarlo en cuenta en la organización para poder cuidar, ¿no?, de esa salud emocional y conseguir un colectivo de trabajo que vuelva a funcionar de manera óptima. Y en dos minutos que nos quedan, Nacho, bueno, las patentes están ahí. Vamos a escuchar al presidente en las próximas horas también en cumbres que va a asistir, hablar sobre esto. Pero claro, conforme avanzan los días, hay más producción, más investigación, la Agencia del Medicamento tiene muchas cosas que decir, y las farmacéuticas y el coronavirus también, ¿no, Nacho? Sí, sobre aquí el que está marcando la pauta es el coronavirus. Claro, ¿verdad? Por eso lo digo al final. Es una gaita, pero es la realidad, ¿no? Y además, sin avisar, va dando, en fin, se parece a otros que también dan las instrucciones sin avisar y sin preguntar, con lo cual hace lo que quiere. Pero en todo caso, lo que con las vacunas, evidentemente hacen falta más vacunas, hacen falta muchas vacunas, y aclararnos, porque ahora mismo, si la vacunación no corre más, es porque hay un cierto lío entre cada vacuna, a quien se le pone, los rangos de edad, los colectivos a que son aplicables unas u otras. Eso hace, primero, produce un despiste generalizado, uh-huh, hace muy complicada la organización para las propias vacunas, y desde luego de organizar a las personas, a la población, para que puedan, para aplicarles la vacuna que se está en cada momento determinando. Es verdad que empieza a haber también un movimiento que se pide, y que lo tenemos ahí, de que se empiecen a generalizar más el uso de las vacunas, y eso sin ninguna duda también va a favorecer muchísimo que corra todavía más esa vacunación, para volver a esa, no sé si nueva normalidad o la vieja normalidad, con tintes nuevos. Antonio, algo más que decir en 30 segundos, prácticamente. Nada, en 30 segundos, he estado escuchando a Cristín, el efecto de salud mental aquí de la tienes. Pandemia. Me está acordando un estudio que estamos llevando a cabo sobre la parte no médica, sino social de la obesidad, tan importante. Sí. Y todos estos problemas mentales que haya enunciado tienen un impacto brutal en la obesidad, y estos nuevos cambios de hábitos, de volver a casa, comer fuera. No, eso es vital. Afecta tremendamente a la alimentación. Muy importante. Y está unido a la salud mental también. Pues a ver si os sienta bien. Mientras que las cuisas, sí, que me ha encantado. Porque... A ver si os sienta bien este jarabe de palo para acabar, esta canción de Los Ángeles que visten de blanco. Que bailan cuando la música nos suena. Con tonos musicales acabamos siempre, para esa esperanza, para esa alegría también del fin de semana. Cristín Luz, directora general de Stimulus, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Muchas gracias. Gracias. Nacho Nieto, cuídate mucho. Nos escuchamos el viernes. Seguimos la actualidad durante toda la semana. Un abrazo muy fuerte. maestro, ahí estamos, ahí seguiremos. Ahí seguiremos, gracias. Querido Antonio, también un abrazo muy fuerte. Nos esperan muchos, muchos retos en materia de salud y sanidad. Gracias. Vamos con todos ellos. Gracias. Por nuestro hito. Gracias. Los viernes, salud y sanidad aquí en Capital Radio. Puede conectar con nosotros o darnos algunas sugerencias en Valor Salud. Que sean felices. Estamos muy pendientes del coronavirus y de todas las medidas. Gracias por estar con nosotros. Hasta el viernes. Buen fin de semana. Cuídense. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Los ángeles no tienen alas, ni lazos, ni rizos dorados. Los ángeles...